Vamos a darle la bienvenida, lo tenemos ya en línea, Belisario Castillo, que es productor agropecuario, es consignatario también. Buen día, Belisario, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Belisario. Bueno, Belisario, un poco para que nos cuentes cuál es la situación que están viviendo productores agropecuarios que tienen sus establecimientos rurales en el partido de Rauch, pero que viven en Tandil. ¿Cuál es la situación por la que están atravesando? Sí, la verdad que la situación es bastante complicada. Ampliaría un poco el espectro, no solamente los que vivimos en Tandil. Ajá. Hay gente que vive en otros partidos, sí, sí. Incluso gente de Cava, digamos, de Buenos Aires, que tiene campos en el partido de Rauch. Y bueno, ya nosotros los de Tandil hace aproximadamente un mes que no nos dejan acceder, pero el resto de la gente que está en Buenos Aires, por ejemplo, no puede acceder al casco urbano desde marzo. Y la realidad que nos están generando un conflicto bastante importante en la relación con el pueblo del cual nos sentimos parte. Nosotros no somos extranjeros. Yo toda mi vida de chiquito que fui a Rauch, hacemos todos los trámites, tenemos las cuentas bancarias, somos socios de la cooperativa de la rural, y hoy no puedo entrar a hacer un trámite, a hacer una compra, a retirar un insumo. Tengo que estar mandando al encargado, que en definitiva, o la gente que trabaja con nosotros, que en definitiva tiene residencia en Rauch, pero también está con nosotros en el campo. Exactamente. O sea que la circulación del virus, funciona de la misma forma. Y la verdad que nos está generando un perjuicio a nosotros, y lo que nosotros, no es que creemos, estamos seguros, es que le está generando un perjuicio importante al pueblo también, porque nosotros estamos dejando de operar en Rauch, ya pasan los meses y cada vez vamos tomando más proveedores. Bueno, en mi caso normalmente de Tandil y de otras localidades vecinas, porque necesitamos trabajar. Claro, por el hecho de no poder entrar al casco urbano de Rauch. Por supuesto, por supuesto. Dicen, bueno, hacelo por mail, hacelo por teléfono. Mirá, hay cosas que sí. Yo el otro día tenía que firmar una carpeta en el Banco Nación. Hay una, por ejemplo, la manifestación de bienes, hay que firmarla personalmente, no hay firma digital, y no me dejaron entrar. Y tengo ahí trabada la carpeta hace 2 o 3 meses, estaba comprando unos hilos de un proveedor de Rauch, y para pagarlos necesito regularizar eso, y me dicen, no hay excepciones. Excepciones, nosotros necesitamos excepciones para entrar a nuestro pueblo, porque que no tengamos residencia no quiere decir que no pertenezcamos, que no hayamos trabajado toda una vida. La verdad que nos parece una desproporción total una serie de medidas en función del riesgo epidemiológico, que por supuesto que existe, pero bueno, yo no me voy a meter en temas sanitarios, pero ahora hablemos lo que pasó en el resto de las localidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, como se ha hecho acá con remates de hacienda, ¿no? Se me ocurre, no puede haber un punto a punto, es decir, voy a entrar para ir a tal lugar y después vuelvo a salir, no voy a estar recorriendo el casco urbano de Rauch permanentemente, ¿tampoco se puede hacer de esa forma? No se puede hacer de ninguna manera. Yo les mostré el otro día el turno de que iba al Banco Nación, les pedí que me acompañen con un patrullero al Banco Nación hasta que entro, firmo y salgo, con barbijo, con protocolo, y no me dejaron. Y bueno, imagínate, aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros queremos, si hay algo que no queremos es perjudicar al pueblo, pero imagínate lo que estamos hablando. No, ni siquiera si se han puesto, la verdad que están en una posición que espero que la cambien. Nosotros, por supuesto que lo primero que hicimos fue ir por la vía institucional, que como corresponde, a nosotros nos representa la sociedad rural local. Sí. Así que lo primero que hicimos, bueno, lo primero no, lo que hicimos ahora es mandarle una carta al presidente de la rural. Por supuesto que antes hablé con él, hablamos con el resto de los referentes, presidentes de las cooperativas, la gente de la Cámara de Comercio, y les pedimos que por favor intercedan para que se le encuentre una solución urgente a esto, ¿no? Que la analicen para ver si dentro de 15 o 20 días. Algo urgente. Hay gente que está muy enojada. Hay más de 2 productores que me dijeron, yo ya me llevé todas las compras a Tandil y no compro más nada en Rauch. A ese nivel. Porque ya hace 5 meses que no me dejan trabajar. Bueno, evidentemente y yo creo que a partir de esta acción que estamos haciendo esperamos tener algún resultado, ¿no? Uh-huh. Esto lo están haciendo, me decías, a través de la sociedad rural de Rauch, y el pedido es al municipio. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, a mí personalmente me parece que el camino institucional es siempre lo primero que hay que recorrer, como corresponde, y yo ayer hablé con el presidente de la Rural de Rauch dos veces, con Federico Petreña, y me dijo que hoy tenían mesa chica de salud, o no sé cómo se llama, en donde vía Cámara de Comercio, la cual la sociedad rural de Rauch también pertenece, iban a tratar puntualmente esta carta que enviamos y ver este tema. Por otro lado, sé que ha habido también contactos con Pedro Achaga, que es el director del hospital y que también está con está, por supuesto, hoy te diría que protagonista en esta mesa y en este tipo de decisiones. Así que bueno, posiblemente yo confío en que ellos no se estaban dando cuenta del perjuicio que estaban generando y a partir de esta acción que estamos haciendo lo replanteen. Se supone que tendrían que tener respuestas, como decís, de manera acelerada, digamos, porque ya llevan bastante tiempo con esta situación. Sí, por supuesto. Acelerada y bueno, y espero, digamos, la solución la tienen que dar ellos. Nosotros no podemos decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Espero que no sea algo demasiado burocrático y complicado como para decir, bueno, sí, te doy la opción de entrar, pero si yo, la verdad que cada vez que tengo que ir al banco, a la veterinaria, a la cooperativa, a levantar insumos al galpón de una agronomía, tengo que pedir un turno, esperar que me lo aprueben, la verdad que no sé, tampoco me parece que sea la forma. Y bueno, me parece que, hablando mal y pronto, que están escupiendo un poco al cielo, ¿no? Porque porque claramente no somos un riesgo, digamos, epidemiológico. No somos viajantes, creo que todos somos gente responsable, y lo más importante de todos, somos de Rauch. No tendremos la residencia, pero somos de Rauch, queremos al pueblo y más que nadie nosotros lo queremos cuidar. No, estaba pensando, Belisario, vos por ahí me podés corregir, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando ha habido remate de cabañas en estas últimas semanas en Rauch, sé de un remate de cabaña en donde les hicieron a quienes llegaban de otros lugares un test, ¿no? Un test rápido. Lo hicieron a mí, así que... Te lo hicieron a vos. Te adelanto, es más, cuando no me dejaron entrar el otro día, se lo mostré, un test hecho por el mismo municipio. Sí, sí. No me dejaron de todas formas porque me dijeron que habían pasado más de 3 días y que ese test ya no tenía validez. Bien, pero me parece que en otro remate de cabaña no hubo test. Si es que tengo entendido eso. Bueno, los remates generales que hay, no hay test y viene gente de todo el país y sabemos que son compradores, pueden solamente ir los compradores anotándose. Pero tampoco me voy a meter, no voy a decir que eso está mal. No, lo que pasa es que es un trato diferente entonces. Esa, no sé si está bien, pero el trato es diferente. Entonces, no cierra mucho. No cierra, pero no cierra mucho, no cierra nada. No cierra nada. Bueno, también sabemos de muchísima gente que sale todos los días de Rauch, viene a trabajar a Tandil o a Azul o a localidades vecinas, vuelve, y como tiene residencia vuelve a entrar. Claro. Y no me parece mal, porque la gente tiene que salir a trabajar, pero ¿por qué nosotros no podemos entrar a trabajar? Sí, evidentemente tendría que haber alguna cuestión como para tomar en cuenta cuál es la situación. Si tenés un establecimiento agropecuario y vos haces todas tus compras en Rauch con cuentas bancarias y demás, con el trato con las cooperativas, con quienes venden insumos, me parece que es lo normal sería que pudieran seguir haciendo esa misma lógica que tenían de trabajo. Sí, por supuesto. Eso sería lo normal. Y eso es lo único que estamos pidiendo. Belisario, voy a aprovechar, ya que nos has dado estos minutos, para preguntarte un poquito cómo ves la situación del mercado ganadero. Bueno, el mercado está bastante reducido en todo sentido. Está muy floja la demanda, y ya ahora no solamente de hacienda para faena, o sea, de carne interna, uh-huh. Sino también de invernada. Los corraleros básicamente están con precios mucho más bajos que hace un mes. Te diría que ya a esta altura están 10 pesos por debajo, lo que valía 135, 140, vale 125 si conseguís el precio, con muy poca demanda. Y en parte con suerte, porque si no la baja sería mucho más fuerte, también está bastante reducida la oferta, uh-huh. También de sí. faena y también de invernada por una cuestión estacional. Así que el mercado está bastante achicado, podría decir yo. Yo hablo con muchos operadores, colegas, y estamos todos haciendo menos negocios en los últimos 15, 20 días, ya de un mes a esta parte se fue cayendo el nivel de operaciones. Y los precios tranquilos, ya a esta altura podríamos decir que retrasados en todo lo que es faena. Lo único que se despega de esta realidad es la exportación, especialmente de vaca, que sí está muy firme, muy pedida y bueno, pero también hay poco, entonces no, claro. no es tanto el provecho que hacen los productores que venden, porque es muy poco los pocos que tienen vaca gorda o vaca manufactura también, la están vendiendo bien, ¿no? Uh-huh. Belisario, y a raíz de todo esto que vos nos estás contando de la situación, ¿cómo has visto los remates de cabaña? No, remates de cabaña, la verdad que también tendría que haberte dicho que se despegan un poco de la situación uh-huh. general, están vendiéndose muy bien, muy uh-huh. bien. Evidentemente, hay varias razones, entre las cuales hay necesidad de reposición de toros, y hay necesidad de desprenderse de los pesos, claro. así que, y hay también buenas financiaciones y lógicamente la perspectiva a nivel estabilidad de la moneda no es buena, entonces también donde un productor tiene la opción de comprar un toro con 90 o 180 días, sí. ya asume una tasa implícita muy alta del costo del dinero, así que bueno, por todas esas razones y porque hay muy buena producción de las cabañas, uh-huh. Estamos teniendo valores muy interesantes. Bien, además, porque evidentemente el productor ganadero, más allá de la coyuntura económica, sigue apostando a la ganadería, a pesar de todo. Pero por supuesto, los productores hacemos lo que sabemos hacer y lo queremos hacer cada vez mejor, y eso es una constante que se ve en las cabañas especialmente, donde uno de unos productos que tienen muchísimo laburo atrás, y bueno, y la gente sigue apostando, a nadie se nos ocurre, está bien, hoy aunque quisiésemos no podemos comprar dólares, pero uh-huh. pero la verdad que yo son muy muy pocos los productores ganaderos que conozco que han buscado la renta o su estilo de vida fuera de nuestra actividad. Uh-huh, uh-huh. Belisario, muchísimas gracias por el contacto y bueno, vamos a estar al tanto de cuál es la respuesta que pueden llegar a tener con respecto a poder entrar como productores que son, que tienen sus establecimientos rurales allí en Rauch, que han trabajado toda la vida con los comercios de Rauch, con los bancos, con las cooperativas, que puedan tener el acceso al casco urbano. Vamos a estar atentos a ver cuál es la respuesta. Exacto, llamame cuando quieras, Isabel, y gracias por seguir todo lo que acontece a nuestra actividad. Bien, que tengas una excelente mañana, Belisario. Nos reencontramos. Hasta luego. Gracias.